¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza de Checa la Movie. Estoy muy contenta. Es un honor para mí tener vía telefónica a Carmen Marrón. Queremos que nos cuente ella misma su participación en una película que estamos esperando todos los latinos. Go for it. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Y cuéntanos sobre esta gran experiencia. Ay, pues ni sé dónde empezar. Déjame verla. Bueno, yo empecé con esta idea y con mi libreto ya casi como 7, casi 8 años. Yo era consejera en Phoenix. Yo estaba trabajando con latinos y yo vi que esos niños respetaban más a la gente en televisión y en las películas que sus papás y la gente en su comunidad. Comunidades. Entonces yo decidí escribir un libreto, traerlo a Los Ángeles, esperando que alguien iba a leerlo y decir que okay, yo voy a hacer todo y financiarlo y hacer una película. Eso nunca pasó. Entonces, ya después de 2 años oyendo a la gente diciéndome, mira, películas con latinos no son popular y yo dije, no, yo tengo una historia con un grande mensaje. Es un mensaje que de cree en ti mismo, que sí se puede, y yo tenía muchas ganas de representar latinos y hacer personajes que ellos pueden a sentir orgullo viéndolos en la película. Ya me empecé a ver los latinos en las películas que están con las gangas, que están, you know, se van a la cárcel, que están limpiando las casas y todo eso. Yo quería a representar latinos en otra manera. Entonces yo decidí aprender a dirigirlo y yo lo producí y mi esposo y yo oramos por 5 años y medio para financiarlo. ¡Wow! También. Tremenda jornada, 5 años para lograr la producción de esa película. Y ya en un par de semanas se estrena. ¿Cómo te sientes tú? Sabemos que, bueno, me lo acabas de comentar, no es fácil. Tú estás dirigiendo la película, escribiste el guión y también actúas en la película. Cuéntanos sobre cuál ha sido lo más mágico de esta experiencia. Ay, había muchos tiempos entre toda esta experiencia, pero yo pienso que el más mágico fue, bueno, al principio cuando los actores empezaron a audicionar, ¿se dice? Audicionar. Amy García del George Lopez Show era mi estrella y ella ganaba demasiado más que lo que yo la podía pagar. Entonces, después de leer mi libreto, todos estos actores ofrecieron y querían trabajar tanto en la película que aceptaron por lo que yo tenía, aceptaron el dinero que yo podía pagarlo. Eso fue muy lindo. ¡Qué maravilloso! También, ¡qué maravilloso! También, y los coreógrafos. Yo tengo 4 coreógrafos porque es una película de baile y tengo el coreógrafo de Gwen Stefani, de Miley Cyrus, de Janet Jackson, de Madonna, y todos también. Y también aceptaron lo que yo les podía pagar y me dieron 110%. Y lo ves todo el talento en la película. Me encanta la idea porque, sobre todo, como dices tú, yo creo que romper con lo que es el estereotipo que se presenta generalmente en Hollywood de lo que somos los latinos, sino presentar el otro lado. Somos personas trabajadoras, somos personas luchadoras. Somos, ¿cómo se dice en español? Somos leaders. Y yo quería enseñar, y también quería enseñar que, también en mi película yo enseño que qué pasa cuando tú escoges una vida que no te ayuda, que no te sirve para nada. ¿Ves la diferencia en los personajes? Los que escogen y hacen las decisiones que los levantan y les ayudan a llegar a sus metas, y los otros que no, y ves qué clase de vida ellos tienen también. Muy interesante, estamos muy al pendiente, hemos estado promocionando la película, porque además también, sabemos que la distribución es a través de Pantelion y Lionsgate, que están apoyando mucho lo que es el cine latino para latinos. Exacto, Pantelion, tengo mucho, los agradezco mucho por decidiendo a empezar a hacer películas así, representando latinos en una manera que nosotros no hemos visto en películas. De verdad, Carmen, muchísimas felicidades. Y por último, me gustaría que enviaras un mensaje, ya lo estás enviando a través de la película, y por supuesto que ahí estaremos en el estreno, pero por lo pronto, pues un pequeño avance de ese mensaje que estás enviando a la juventud sobre el que sí se puede. Bueno, la cosa que yo vi más de todo es que tienes que, dos cosas. Una, tienes que tener mucha paciencia, porque nada va a pasar en un día. Y no paras de aprender. Todo lo que va bien, aprenda por qué fue bien en tu dirección para llegar a tus metas. Y todo lo que fue mal, aprenda por qué fue mal. Y trata de hacer lo mejor la próxima vez y continuar un pie en frente del otro. Ay, muchísimas gracias. Estoy súper feliz, Carmen, de que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo vía telefónica. Sé que estás ahorita de gira con la promoción de la película y estaremos al pendiente de dónde va a ser la premiere. Ojalá nos toque aquí en Los Ángeles. Claro que sí. Un abrazo entonces, okay. ¿Eh? Okay, muchísimas gracias, Teresa. Al muchísimas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Okay, bye-bye. Adiós. Okay, bye-bye.